Todos los días de la semana. Y 10 minutos, llega el momento de acercarnos al ámbito medioambiental, ya saben, Cuaderno de Campo, que arranca en estos instantes como cada lunes, gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ya por aquí vamos a ir abordando distintos aspectos relativos a nuestro entorno, a lo que es a lo que son los parques que nos rodean, a distintos aspectos naturalísticos. Y hoy, bueno, pues habrá tiempo, ya les digo, les anticipo, por ejemplo, bueno, pues para hablar de setas cada semana en esa sección de las setas de la semana. Hoy con las chantarelas, que son ahora las que llegan con el frío, además son todo un manjar. Como Manolo me comentaba antes, la gran estrella de los alcornocales, ¿no? Esa seta. Veremos también, bueno, pues el bioconsejo. Hoy sobre buenas prácticas de los senderistas y para comenzar vamos a aprovechar una cita solidaria que se va a desarrollar en próxima semana en nuestra localidad entre Grazal y Mayubri, que ahora explicaremos. Pero bueno, estamos dentro de lo que sería la época, los días de inscripción en torno a esta travesía solidaria. Y por tanto vamos a aprovechar, Manolo, para hablar de esa ruta, ¿no?, que se va a realizar precisamente en esa jornada. Así que, Manolo, para comenzar hoy, por tanto, la primera travesía solidaria, la Petaquina, a beneficio de la Asociación de Enfermos de Alzheimer, que, bueno, pues va a producirse entre Grazalema y Ubrique. Vamos a conocer todos los detalles, también, bueno, algunos aspectos a nivel organizativo, pero bueno, centrándonos sobre todo en aquello que van a poder disfrutar las personas que participen ese día, ¿no? Sí, se realiza una primera vez, la primera travesía solidaria, la Petaquina, para, bueno, para recoger dinero para beneficio de la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Se va a realizar el día 8 de diciembre, hay carteles puestos por varios sitios en la localidad. Y bueno, comentar por encima que, bueno, se realizará el día 8 de diciembre. Hay un periodo de inscripción que es hasta el día 5 de diciembre y todo lo que quiera se puede inscribir en la Oficina de Turismo de Ubrique o en la Peña Cebillista de aquí también de Ubrique. Una cuota de 10 euros para poder participar y bueno, y tendrá lugar, como decimos, el día 8 de diciembre a partir de las 7 y media de la mañana, y se realizará un recorrido desde Grazalema, un recorrido caminando desde Grazalema a Ubrique, ¿no? Ahora pasamos, si quieres, a un poco más de detalle. Es una travesía organizada por Juan Carlos Huerca, ¿no?, donde también, bueno, organizada también por el Club Tritón, la Peña Cebillista de Ubrique y el Club de Montaña Cebuche, en la cual también colaboran el Ayuntamiento de Ubrique, el Ayuntamiento de Benocaj y el Ayuntamiento de Grazalema. Y bueno, y hay también un buen número de colaboradores de distintas empresas de Ubrique que, bueno, que colaboran en dicha travesía, ¿no? Un tema que además le ofreceremos en la actualidad de en próxima semana, por ejemplo, dentro de lo que es el apartado de deporte, nuestro compañero Jesús Domínguez, que también, bueno, se referirá al aspecto más puramente organizativo. Nosotros ya decimos, enseguida nos vamos a referir a, aprovechando, ¿no?, esa travesía, que es lo que vamos a poder ver a lo largo de todo ese recorrido. Pero bueno, sí que decir, ¿no?, avanzar que, como tú decías, Manolo, el precio es de 10 euros, pero que incluye, por ejemplo, lo que sería el autobús, ¿no? Las personas, sí, que se inscriban, pues la llevan evidentemente hasta Grazalema y desde allí partiría la ruta. Incluye el autobús, habituallamiento en Benaocaz, una comida en la Peña Sevillista, la comida de la Peña Sevillista, e incluso pues alguna que otra sorpresa. Sí. Todo ello teniendo en cuenta que además parte de ese dinero va a ir dirigido, sí, al fin, en definitiva, de esta actividad solidaria que es la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Ubrique, ¿eh? Sí, es una actividad, como bien dice, solidaria, muy interesante, nada más por este punto de vista de que, bueno, va a repercutir los beneficios en una asociación como esta. Ya de por sí es interesante y bueno, y también es muy interesante desde el punto de vista de lo que supone, pues, una travesía con un buen número de personas, que, bueno, que va a suponer una jornada de convivencia y una jornada de paseo estupendo, ¿no? Si después se hace por un recorrido como es Grazalema, Puerto Orbollar, Salto el Cabrero, Benocás, Calzada de Ubrique y Ubrique, bueno, pues el recorrido también, la verdad que invita, ¿no? Porque es un recorrido cargado de muchísimos elementos a nivel naturalístico, a nivel antropológico y que, bueno, que puede servir, pues, para pasar un día, pues, bastante completo. Recordemos, hasta el 5 de diciembre está la posibilidad de inscribirse. Y bueno, pues me preguntan ahora mismo, llamada, la verdad es que no tengo yo ese dato, no sé si tú lo conoces, hasta qué edad de personas se pueden inscribir. Ese dato la verdad es que no aparece, no hay ningún tipo de limitación de edad, no sé yo sobre el recorrido. Claro, yo creo que ese dato no aparece ni cuando he hablado con Juan Carlos me lo ha indicado exactamente, pero bueno, hay que tener en cuenta que es un recorrido de una dificultad media baja, por decirlo de alguna manera, no es media alta, es un recorrido de 20 kilómetros, y que, bueno, que quizá la mayor dificultad puede estar en la pendiente un poco más pronunciada al inicio, que es desde Grazalema al Puerto Orbollar, pero después, verdad, que aunque es largo, del Puerto Orbollar hacia Ubrique hay mucho terreno en cuesta abajo, entonces, bueno, la edad también lo va a dar... bueno, la fortaleza o la preparación física que tenga una persona. Es verdad, creo que se trata que hay niños de... que pueden andar mucho más que cualquiera de nosotros, porque, bueno, con 10, 12, 14 años se tiene una vitalidad enorme. Creo que se trata de una persona mayor que nos llama por teléfono, claro, para preguntar. Si es por edad hacia arriba, pues viene a hacer lo mismo. Hay gente que tiene 70 años que ha estado toda su vida andando en el campo y caminan más que cualquiera. Lo que sí se puede dar una pincelada es a nivel de recorrido, que es verdad que es un nivel medio bajo, pero medio, y son 20 kilómetros. Entonces, bueno, ahora cuando vayamos viendo un poco el recorrido, pues si esa persona que nos está escuchando puede un poco saber qué es lo que se va a encontrar. Es verdad que, como digo, el inicio, que pueden ser un par de kilómetros, es de cuesta arriba, desde lo que es Grazalema, del pueblo de Grazalema hasta el Puerto del Boyar. Y después ya el camino sí es verdad que es más cómodo, tiene subidas, bajadas, pero no son tan pronunciadas como esa, ni tan largas como esa, ¿no? Y son después, 20 kilómetros, claro, no obstante, no dejan de ser 20 kilómetros, que una vez que se pasa desde prácticamente, más adelante del Puerto de Ollar hacia acá, ¿no? Que todavía del Puerto de Ollar hacia el Salto del Cabrero hay un tramo de pista forestal que es muy cómoda de andar, pero es verdad que a partir de la casa, que se ve allí una casa, la casa de la Albarrada, que se ve prácticamente del mismo Puerto Orbollar, a partir de esa casa hacia el Salto del Cabrero el camino ya se hace vereda, es más dificultoso de andar, aunque no es excesivamente complicado, y sí es verdad que después del Puerto Orbollar hacia Benocal el camino se puede complicar un poco, pero más que nada por la pedregosidad, ¿no? Por la cantidad de piedra suelta que puede haber y el tener una serie de veredas que no están excesivamente limpias de piedra, ¿no? Es un camino de piedra. Bueno, y de la calzada de Ubrique, pues, ¿qué vamos a contar, no? Eso sí que es un camino totalmente de piedras, pero en muchos, muchos tramos totalmente desordenada y que no es la calzada como quisiéramos tenerla, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a nivel de edad es muy complicado decir a partir de qué edad, puesto que lo que aquí marca es un poco el físico de cada uno. Así que, de todas maneras, ya decimos, ahora vamos a entrar de lleno en los detalles sobre las distintas partes de ese recorrido y ya cada cual quizás no tiene que calibrar hasta qué punto, más que por edad, por la capacidad, la fortaleza física que cada uno pueda tener, si puede o no acudir. Tampoco, ya decimos, se trata de, ni mucho menos, de un reto de... No, claro. Pero bueno, pues... También hay que decir que, bueno, a ver, no es una carrera, es una travesía a pie, se va a un ritmo medianamente tranquilo. Hay varios puntos donde se van a producir descanso, como puede ser en el Puerto Orbollar, en el Salto del Cabrero, en Benocá. Es decir, en estos puntos de descanso lo que se trata, que además de descansar, de reagruparse la gente. Se trata de que, bueno, que nadie se quede detrás, o si se queda alguien un poco más rezagado, porque es verdad que cuando va muchísima gente no todos pueden ir en el mismo punto del tramo, pero sí es verdad que, bueno, en el Puerto Orbollar, en el Salto del Cabrero, en Benocá, Pues va incluso abajo cuando lleguemos a Urique, en la fuente de los Nueve Caños, hay un reagrupamiento antes de ir todo el mundo a lo que es la Peña Sevillista. Entonces, estos puntos sirven, como digo, de descanso y de reagrupamiento por si alguien, pues, bueno, camina más lento, bien porque sean niños pequeños o personas mayores que, bueno, que tengan más impedidos para caminar, ¿no? Pues insistimos en el aspecto de inscripción. Ahora vamos ya, de verdad, empezamos ya con los detalles de lo que es la ruta, pero, hombre, por no dejarlo ahí, hasta el 5 de diciembre, la posibilidad de inscribirse en la oficina de turismo o también en la Peña Sevista de Ubrique, que sobre todo es para reservar la plaza del autobús. Oficina de turismo, Peña Sevista de Ubrique, incluso, sobre todo para las personas de fuera, hay además un número de cuenta en la Caixa, pero bueno, sería ya más que nada para esas personas que sean de fuera de nuestra localidad y que también quieran participar ese día. Entramos de lleno con lo que sería esa jornada, 8 de diciembre hasta el 5, la posibilidad de inscribirse, y la salida que sería a las 7 y media de la mañana. Sí, la salida a las 7 y media de la mañana en la estación de autobuses de Ubrique, para desplazarse todo el mundo a Grazalema, y se pretende que sobre las 8 de la mañana pues la gente pueda desayunar algo en Grazalema. Y en cuanto se termine aproximadamente, son horarios aproximados, pues aproximadamente a las 8:30, pues se pueda estar ya en ruta, ¿no? Se puede estar ya en ruta y camino lo que es el Puerto El Boyar. Este primer tramo, como decía, es un primer tramo un poco más dependiente, porque bueno, hay que subir de lo que es el pueblo al Puerto El Boyar, puede ser algo menos de 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Es un camino muy cómodo de andar, un sendero hecho, el sendero de los Charcones, que si vamos por la carretera que va desde Grazalema mismo Puerto El Boyar, se va a ver prácticamente paralelo a la carretera y paralelo al arroyo del Guadalete, donde comienza, digamos, el río Guadalete, y en las inmediaciones del Puerto El Boyar tiene allí su nacimiento, por decirlo de una manera, a través de todas las escorrentías de lo que es el macizo del Endrinal, que queda a su izquierda, ¿no? Y parte de la Sierra del Pinar, que queda a su derecha. Entonces, como digo, se va a discurrir paralelamente al río Guadalete y se hará, como decía, una parada de regrupamiento en este Puerto El Boyar, o en las inmediaciones del Puerto El Boyar, pues donde se encuentra pues prácticamente el nacimiento de este río, ¿no? Decir que este sendero Charcón es muy interesante, puesto que recorre el inicio del río Guadalete, un río importante en la provincia de Cádiz, un río que recorre prácticamente toda la provincia, desde aquí de Grazalema hasta su desembocadura en el puerto Santa María, un río que tiene unos 165 kilómetros y que entre el río en sí y toda la cantidad de afluentes que tiene, forma una cuenca, la cuenca del Guadalete, bastante importante para la provincia de Cádiz, tanto a nivel ecológico como a nivel, desde el punto de vista social, ¿no? Que da de beber a más de media provincia de Cádiz, o prácticamente a todas, si tenemos en cuenta los nacimientos de también de su entorno, ¿no? Entonces, como digo, es un sendero muy bonito, donde muy fácil de caminar, salvo, como digo, la pendiente, y que vamos a encontrarnos, pues, una vegetación, en principio, una parte de repoblación, donde vamos a ver pinus pinaster, pinus alepensis de repoblación, incluso cedros, ¿no? Hay una zona de repoblación de cedros, el cedrus atlántica, y que bueno, que hacen de esta zona un paisaje precioso, la verdad que es un paisaje muy bonito lo que vamos a ver a lo largo de ese recorrido, ¿no? Y después llevamos el río Guadalete al lado, que le da un toque de alegría, ¿no? Y sobre todo en esta época que está corriendo, ¿no? Que está corriendo vigoroso, ¿no? Dada la lluvia, ¿no? Eso sería desde Grazalema hasta el puerto del Boyar, sí, donde ya se produciría el primer descanso, ¿no? Sí, en el puerto del Boyar, en las inmediaciones del nacimiento de Guadalete, habrá un reagrupamiento y a partir de ahí pues el grupo se dirigirá pues a un segundo tramo, por decirlo de alguna manera, que va desde el puerto del Boyar al Salto del Cabrero, ¿no? Desde el mismo puerto del Boyar, una vez que topemos puerto, pues allí vamos a tener una vista impresionante, ¿no? ¿Quién no ha estado por allí, ¿no? Pero es una vista impresionante. Vamos a tener a la derecha todo lo que es la sierra de, si miramos, digamos, hacia la Breña, no hacia Grazalema, sino hacia el otro lado. Si miramos hacia el sur, por decirlo de una manera, pues vamos a tener delante todo lo que es la Breña del Boyar, que es un corredor que queda entre dos sierras, que una es a la derecha, la sierra del Pinar de Grazalema, donde tenemos el Torreón, por ejemplo, como punto más alto. La Sierra del Pinar lo que vamos a ver es la cara sur. La cara norte, que es la que estaría pues detrás, donde aparece, donde podemos encontrar el Pinsapar, pero vamos a tener la cara sur a mano derecha. Como digo, enfrente vamos a tener toda la que es la breña del Boyar, con un extenso bosque grandísimo de quejigo, madroño, impresionante, donde a través de las escorrentías va a dar lugar a arroyos, arroyos como puede ser el de Tabizna, un poco más abajo, hacia arriba queda otro que no recuerdo el nombre. Bueno, hay un par de arroyos que al final todos desembocarán en el río Tabizna, en la parte baja del corredor del Boyar, y a mano izquierda el macizo del Endrinal, ¿no? Pues bien, a partir de ahí del puerto del Boyar vamos a tener una pista forestal que va a hacer un camino también bastante cómodo de caminar, en leve descenso, vamos descendiendo hacia lo que es un cortijo, donde vamos a ver un cortijo con una buena cantidad de cabras, ¿no? Cortijo de las Albarradas, es una casita que se ve prácticamente del mismo, donde dejamos el coche, allí en el mismo mirador del puerto del Boyar. Y entonces hasta prácticamente a la caza el camino es muy cómodo, porque el camino es, como digo, es un camino de pista forestal, ¿no? A partir de aquí, una vez que pasemos esta caza, pues ya a dirección del Salto del Cabrero, pues vamos a tener ya una vereda, ya el camino deja de ser una pista forestal, una vereda estrecha, como digo, bueno, no muy complicada de caminar, pero sí es verdad que ya es una vereda donde el grupo se tendrá que alargar bastante, si es un grupo grande, y bueno, es una vereda que poco a poco va ascendiendo a lo que es la zona del Salto del Cabrero, que lo vamos a estar viendo, el Salto del Cabrero lo vamos a estar viendo desde el mismo puerto del Boyar, que no he dicho antes que, bueno, hemos estado comentando que tenemos las sierras que tenemos delante a ambos lados y lo que tenemos delante, pero si miramos muy a la lejanía, por detrás incluso del Salto del Cabrero, vamos a ver la campiña gaditana, la bahía de Cádiz y, bueno, y toda una gran parte de la zona de la costa de Cádiz. Si tenemos el día, pues, despejado de nubes, ¿no? Como decía, vamos a ir en dirección al puerto del Salto del Cabrero, y en el Salto del Cabrero, bueno, pues, es un lugar precioso, es una mole caliza que, bueno, que en tiempos tuvo una falla, donde, bueno, prácticamente se rompió por el medio, por a través de corrientes subterráneas de agua, probablemente, que fueron erosionando la parte inferior, y al final, pues, se produjo una rotura de la sierra, y bueno, y ha dado lugar a ese impresionante salto, ¿no? Ese impresionante cortado que decora, pues, nuestra sierra, ¿no? O el empezar de nuestra sierra, ¿no? Y que es tan conocido, ¿no? Aquí habrá, en el llano del Salto del Cabrero, habrá otro descanso y regrupamiento. Aquí un sitio muy interesante, cuenta la historia que las tropas de Fernando el Católico acamparon en esta zona, en este llano, en su deambular por esta zona de Andalucía. Y aquí, bueno, aquí hay posibilidades incluso de bajar, descender un poco hacia lo que es el Salto y ver de primera mano y totalmente cerca de lo que es el cortado, ¿no? La altura que tiene y la separación entre ambas caras, ¿no? Es un lugar donde a nivel ornitológico es muy interesante, porque allí tenemos nidos de buitre, hay una zona de una colonia de buitre no muy extensa, pero bueno, es importante, una colonia de buitre que está allí anidando, que anidan y viven todo el año, e incluso podemos ver alguna pareja que otra de águila perdicera, que también están por allí casi siempre pululando, ¿no? A nivel de otro tipo de ave, bueno, colirrojos, petirrojos, incluso algún roquero, podemos incluso verlo por allí, ¿no? Algún roquero solitario, que es un nombre de un pájaro también, que es posible verlo por allí, ¿no? Entonces, bueno, como digo, a nivel ornitológico es un sitio muy, muy interesante, ¿no? En este salto, lo que es el salto y el entorno del Salto del Cabrero, ¿no? Vamos a discurrir aquí ya metido en bosques de encina, pero no muy espesos, muy extensos, pero muy poco densos, ¿no? Porque son encinas muy viejas, encinas que fueron carboneadas hace muchísimos años y, bueno, y en algunos casos están muy deterioradas, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el Salto del Cabrero y ya lo que quedaría después de este descanso y regrupamiento es... A Benoká, ¿no? Claro, tirar dirección Benoká. Que allí habría, por cierto, un avituallamiento, ¿eh? O sea que... Sí, en Benoká. Allí iría todo el mundo con ganas de comer algo, de comer algo en Benoká y habría un avituallamiento. Pero bueno, antes de llegar a Benoká, pues vamos a atravesar lo que son los llanos previos al Salto del Cabrero, lo que es la zona conocida como el puerto de Don Fernando o el puerto de San Fernando, también en honor a Fernando el Católico, que tuvieron por aquí sus tropas acampadas y se movieron por aquí, pasaron por allí en dirección a Benoká, y cuenta la historia que incluso mucha gente de Benoká subió a la zona del puerto este de Don Fernando a esperar a las tropas de Fernando el Católico, pues para darle la bienvenida. y también cuenta la historia que, bueno, muchas mujeres de Benocás le dieron una gran cantidad de joyas y enseres para sufragar los gastos de la guerra, ¿no? Y de ahí el dicho de Benocás, las mujeres nada más, ¿no? Hay un dicho muy conocido en Benocás que dice de Benocás, las mujeres o la hembra nada más, ¿no? Y vine por esto, el motivo, ¿no? Entonces estaremos en esa zona del puerto de Don Fernando, San Fernando, donde es un sitio muy interesante a nivel, pues, antropológico, a nivel tradicional, ¿no? Ahí vamos a una zona más antropizada, porque hay una zona de mucha ganadería. Vamos a ver alguna caza con vaca, cabra. Vamos a una zona donde hay aljibes para precisamente recoger el agua de lluvia para que el ganado tenga agua a disposición gran parte del año. Una zona donde vamos a ver una calera, deteriorada, porque bueno, con el paso de los años se va deteriorando, pero bueno, lo que era en los restos de una calera donde, incluso con un cartel donde se explica cómo con la roca caliza, que es lo que abunda en esta zona, se hacía cal, ¿no? A través de la roca caliza, que bueno, lo que hacían simplemente era una bóveda gigantesca de piedra caliza, y debajo pues le prendían fuego y tenían que intentar, bueno, la gente de la época tenía que intentar mantener el fuego a 1000 grados durante 3 días y 3 noches, ¿no? Que eso era verdaderamente complicado, requería un aporte de combustible increíble, ¿no? De hecho allí aprovechaban mucho pues la leña de encina e incluso la leña de aulaga, los troncos, que eran muy caloríficos, ¿no? Entonces pues a partir de ahí pues bueno, calentaban la piedra pasaba, bueno, la piedra desprendía CO2 y se quedaban en lo que era la cal viva, ¿no? Que debían de apagarla, por decirlo de una manera, era consistía en echarle agua, y esa roca pues se desintegraba, se deshacía en grumo o en polvo, que era lo que era ya la cal muerta para utilizar, ¿no? Pero hay un practicativo de cómo se hacía la cal en aquella época. Y ya digo, aprovechando los recursos, como hemos dicho otras veces, ¿no? Aprovechando los recursos del medio, ¿no? La piedra y la madera, ¿no? O la leña que había allí en aquel momento, ¿no? Es una zona geológicamente también muy interesante, porque allí todo lo que vamos a tener son terrenos calizos, piedras calizas. Vamos a tener pequeños torcales, son como estratos de piedra caliza de un cierto grosor, que están uno superpuesto encima de otro. No llega evidentemente a las características y a la grandeza y a la grandiosidad del torcal de Antequera, pero sí son torcales pequeñitos, ¿no? Que la verdad que dan una vistosidad al terreno pues increíble, ¿no? A nivel geológico también. Y después vamos a tener también una curiosidad, que es que bueno, se pasará justo allí por la zona del puerto de Don Fernando, al lado de una encina, de una encina grandísima. Bueno, no excesivamente grande para lo que hay, otra vez ahí se puede encontrar unas por ahí, pero una encina, bueno, de unos 9-10 metros de altura, y que la curiosidad está en que es un árbol singular. Está catalogado como un árbol singular, ya no tanto por su tamaño o por sus características morfológicas, sino por la historia que lleva la encina ligada, ¿no? Por la historia ligada a la encina. Cuenta la historia también que la producción anual de bellota de esta encina era, digamos, el hada que iba a determinar la cantidad de cerdos que podían estar en Montanera, en las sierras del entorno de Benocá, ¿no? Era como un indicador de qué cantidad de cerdos podían estar ese año en Montanera. Si la encina producía mucho, pues iban a poder estar bastante cerdos. Y si la encina ese año producía poco, pues era como indicando que el resto de encina también iban a tener poca producción, con lo cual era menos la cantidad de cerdos que iban a poder estar en Montanera, ¿no? No sé exactamente qué cantidad de kilos de al menos de bellota se correspondían con cantidad de cerdo, pero bueno, la historia cuenta eso, ¿no? Y entonces, pues ese árbol, debido a esas características históricas, sociales o tradicionales, pues bueno, está declarado como árbol singular y está allí. Es una encina que también tiene sus años, es una encina muy envejecida, muy deteriorada con el paso del tiempo, porque bueno, en parte en algunos años pudo ser carboneada, con lo cual tiene ramas que están, bueno, cicatrices que no llegaron a cicatrizar bien, que con un poco de podredumbre, y con roturas del peso de alguna vez, de alguna que otra nevada, ¿no? Y bueno, y sobre todo muchísimos años encima, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es un sitio pues súper interesante, ¿no? El sitio este del puerto de Don Fernando o San Fernando. Aparece en la bibliografía, en los mapas aparece de las dos maneras, San Fernando o Don Fernando. De la cual, cualquiera de las maneras, parece ser que es en honor a Fernando el Católico, que también era santo. además de rey. Y eso sería hasta llegar a, sí, a Benaucaz. Sí. A partir de ahí ya nos queda, claro, perdona, ya a partir de ahí nos queda llegar a Benaucaz. Uh-huh. Entonces ya queda un tramo también muy interesante donde vamos a atravesar el arroyo El Pajaruco, que se llama. Uh-huh. Este tramo también es de dificultad, es decir, para caminar es de cierta dificultad porque es un tramo descendente con mucha piedra. Hay que tener mucho cuidado cuando se camina sobre piedra, porque entre piedra y piedra quedan huecos que si se mete un pie y no se queda un poco atascado, como vayamos un poco ligero, pues nos caemos de bruces y no hay manera de sacar el pie y podemos tener algún problema. Entonces, por eso lo de la dificultad depende más de la habilidad y la fortaleza de una persona que a lo mejor la edad, ¿no? Lo que decíamos antes. Pero es un camino que hay que bajar con cierta precaución porque podemos caernos, y una caída en piedra no es como una caída en un terreno de tierra, por ejemplo, aunque sea pendiente, ¿no? Es un camino que, bueno, que con cuidado se transita muy bien. Es verdad que es muy pedregoso, los tobillos ya después de un montón de kilómetros pueden sufrir un poco, pero bueno, se baja bajando con cuidado, no hay problema, ¿no? Vamos a bajar a lo que es vamos a atravesar a través de un puente. Hay gente que lo data de la época romana, otros dicen que no, que es un puente posterior, pero es un puentecito de piedra que atraviesa lo que es el arroyo Pajaruco, que en estos días estará a tope de agua, porque bueno, es un arroyo que nace mucho más arriba, en la zona de Fardela, metido ya en el Endrinal, y nace allí en la zona Fardela y baja hasta allí por la zona de Benaucaz, hacia lo que es el Benaucaz, los Chozos, hacia abajo. Entonces vamos a atravesar este arroyo Pajaruco y después a partir de ahí el camino es muy cómodo, pues hasta el mismo Benaucaz, que bueno, que allí hay un, como hemos dicho, un avituallamiento, ¿no? Otro reagrupamiento, un avituallamiento y ahí, bueno, un avituallamiento, bueno, pues para comer, para comer ya bien, ¿no? Para cobrar fuerza, porque quedaría ya la última parte, pero bueno, sería a través de la calzada romana, sí. Que dentro, bueno, dentro de lo que es la dificultad, al final sería una de las peores zonas, por lo que tú comentabas, lamentablemente. Lamentablemente, la bajada a la calzada romana, subirse sube relativamente mejor que se baja. Es lo que yo siempre tengo, mi opinión es esa, ¿no? Se sube mejor que se baja, y es porque al bajar los tobillos y las rodillas sufren mucho porque es que las piedras están muy sueltas, ¿no? Hay tramos donde las piedras es prácticamente impracticable caminar hacia abajo, ¿no? Se va doblando tobillos, doblando rodillas, pero bueno, bajando como volvemos a decir, ¿no? Bajando con cierta precaución y evidentemente llevando un calzado adecuado, que no se ha dicho, pero bueno, eso se sobreentiende, llevar un calzado adecuado para caminar en el monte, pues bueno, no debe haber ningún problema. Y una vez que se baje la calzada romana, pues nada, pues estaremos ya en Ubrique, que habrá un reagrupamiento en lo que es en los Nueve Caños, para posteriormente ya, pues, ya pasado el mediodía, ir para la Peña Sevillista, donde, bueno, la organización tiene prevista un almuerzo. Pues son los datos, ya decimos, de lo que es esta primera travesía solidaria, la Petaquina, a beneficio de la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Día 8 de diciembre, recuérdelo, es importante, mientras más personas participen, mejor, porque de esa cuota que hay que pagar 10 euros, bueno, de todas formas se cuenta con, la verdad, diferente aliciente, podemos decir. Se paga el autobús, el avituallamiento en Benaucaz, la comida en la Peña de Sevillista y otra serie de sorpresas que va a ir confirmando la organización. Y parte de eso, de lo que se paga además, lo más importante, el objetivo solidario para la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Hasta el día 5 se pueden inscribir, como comentamos al principio, en la oficina de turismo y en la Peña Sevillista de Ubrique, además de en esa cuenta en la Caixa, sobre todo más enfocado para personas de fuera de nuestra localidad. Son, bueno, pues diferentes los colectivos que organizan y colaboran. Lo comentaba anteriormente Manolo, el organizador en sí es Juan Carlos Huercano, pero con la colaboración del Club Tritón Sierra de Cádiz y también con el Club de Montaña El Acebuche. Y aparte de eso colaboran los ayuntamientos de Ubrique, de Benaucaz o también de Grazalema, aparte de distintas empresas. La verdad es que, bueno, pues está la Espuela, Artículos de Piel, Timbrado Juan Manuel Román, la Escuela de Baile Miriam Córdoba, estaría también Hacienda El Molino, Alojamiento Rural, Prodeco Pinturas, La Fresquita, Gran Mundo Tour, Pastelería o Panadería San Antón también, Transporte José León, Bar Los Tres Caminos, además de, por ejemplo, Canales Galvanizada y Fontanería, y bueno, pues la Trastienda, o la Oficina Municipal de Turismo. También colabora esta casa, la emisora municipal Radio Ubrique. La verdad es que, sobre todo, subrayar esto porque es importante, ¿no? Siempre que las empresas, las firmas, pues se vuelcan y, sobre todo, con una cita solidaria, ¿no? Sí, evidentemente, en citas como esta, pues es importante la colaboración, pues, de toda la sociedad, ¿no? Y en este caso, pues bueno, hay una buena participación en cuanto a colaboraciones, ¿no? Pues es lo que queríamos comentar sobre esta primera travesía solidaria a la Petaquina, aprovechar para pues ver también lo que vamos a poder disfrutar si al final decidimos realizar ese día 8 de diciembre esta travesía solidaria. Vamos a continuar, vamos a ir con diferentes aspectos. Por cierto que me llega aquí al correo electrónico un rescate de, después vamos a hablar, ¿no?, de un poco los senderistas, las buenas prácticas que tienen que realizar. Tres adolescentes rescatados esta noche, tarde noche, a la una de la madrugada ya estaban con sus familias, pero por los bomberos de Ubrique, el grupo de rescate de montaña, en el puerto del Calvillo. ¿Qué nos puedes comentar, Manolo, sobre esta zona, digo, sobre la zona en sí? Puerto del Calvillo será Puerto del Calvito, no sé exactamente, porque Puerto del Calvillo no es ahora mismo, será el Puerto del Calvito, creo yo. Bueno, no, yo lo conozco por Puerto del Calvito, la zona de Puerto Tirado, la caña de los Camarones hacia arriba, entiendo, no es que no sé exactamente al decir Puerto del Calvillo. De todas formas, bueno, bueno, es algo que de todas maneras ampliaremos, simplemente era como una curiosidad, sí, porque después vamos a hablar de senderistas, y bueno, los chavales parece que por el tema de, conocían la zona, pero por temas del escogido tarde, claro, desorientación con la noche ya y la vegetación, y la verdad es que eso es algo que hay que evitar. Te lo iba a comentar, que bueno, luego en un momento íbamos a hablar de consejos para senderistas, buenas prácticas para senderistas, y uno de ellos es el tema de que cuando salimos al campo, sobre todo en invierno, lo tenía previsto precisamente para hablarlo hoy, lo tenía aquí también anotado, que cuando salimos al campo, sobre todo en invierno, tenemos que tener en cuenta que anochece muy pronto. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta este detalle de que anochece pronto y no es recomendable salir pues por la tarde, por ejemplo, ¿no? Salir por la mañana para a mediodía estar de vuelta. O por lo menos si tenemos algún problema disponer de una serie de horas de luz. Que no, pues si queremos volver un poco más tarde es recomendable echar una linterna importante y llevar móvil, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los consejos básicos, ¿no? Es decir, bueno, pues en invierno es que la tarde se echa muy pronto encima. Y después otra cosa importante, a veces en invierno, en otoño también ocurre, y en primavera, ¿no? En verano quizá no tanto, no es tan importante ese cambio, los cambios bruscos en la climatología. A veces salimos con un día totalmente despejado y, bueno, y al momento tenemos una niebla que es que no vemos nada, ¿no? Y nos perdemos. O salimos con un día totalmente bueno y nos cae la mundial de agua, ¿no? Todo esos tipos de detalles hay que tenerlos en cuenta, ¿no? La zona en la que tú comentabas, porque bueno, pues los vehículos de los bomberos llegaron hasta la cañada de los Gambonales e iniciaron la subida hacia ese puerto que tú decías. Y bueno, estaban localizados los chavales, pero se trataba de que no podían regresar con la oscuridad. Con la oscuridad, la vegetación, y entonces, bueno, pues se trataba, es como estar localizado, más que nada de ir a por ellos y facilitar el regreso. Hay que tener mucha precaución. Vamos, si te parece, si quieres, podemos comentar un poco el tema de las prácticas, ya que estamos enlazados, pero él lo decía, hay que tener mucho cuidado, eso. Y sobre todo, otra cosa importante, hay que planificar. Esto se puede evitar planificando la salida. Es decir, si sabemos dónde vamos a ir, es importante planificar los tiempos. Por ejemplo, si vamos a salir de aquí, vamos a subir por este puerto del Calvito o del Calvillo y salir por Villaluenga, que es o al revés, la gente suele hacerlo al revés. Va a Villaluenga y baja por la cañada y sale por aquí hacia Ubrique, ¿no? Pues controla muy bien los tiempos. Pues a tal hora tenemos que estar más o menos en tal sitio, a tal hora en tal otro, y para que cuando lleguemos a la carretera, por ejemplo, ya que la caña de los Gambonales, a la altura de la carretera, pues que por lo menos, si es de noche, pero que sepamos dónde estamos, ¿no? Hay que planificar y hay que calcular sobre todo los tiempos y contar con un mapa o previamente utilizar algún tipo de fotografía aérea, o ahora la tecnología está a nuestra disposición, ¿no? Pues el Google Earth mismo, ¿no? Que vemos perfectamente por dónde van los caminos, qué es lo que podemos encontrar, ¿no? Y todo eso tenerlo muy planificado, ¿no? Pero sobre todo, como digo, en invierno, a las 6 de la tarde de noche, y como se monta una niebla, parece que habían salido a las 4 de la tarde, o sea que es una hora ya, claro, a las 6 de noche, así que no da tiempo a nada. Entonces, claro, hay que tener esa precaución. Y después es importante ir con un móvil, evidentemente. Ir con un móvil, no ir solo, evidentemente, no, cuando vayamos al campo no ir solo, porque es verdad que, bueno, que si nos pasa algo, pues podemos tener móvil y llamar, pero podemos, gracias a esto tener, además pues pudieron contactar rápidamente y localizarlo. Pero si vamos solos y tenemos un percance y o no contamos con móvil o no hay cobertura o nos quedamos inconscientes y no podemos llamar o en la caída el móvil cae por un precipicio, no nosotros, el móvil por ejemplo, y nos quedamos sin móvil, entonces hay que ir varias personas al campo, hay que ir varias personas en un grupo. Y hay que tener otra cosa en cuenta cuando vamos un grupo al campo o sobre todo a la montaña, en sitios más complicados. Hay que tener en cuenta un detalle y hay una premisa básica, y es que un grupo es tan fuerte como lo es el más débil de los componentes. Esto es una frase, digamos, que está bien acuñada, ¿no? Un grupo es tan fuerte como el más débil de los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que tiene que ir un poco al ritmo del más débil. No puede decir, bueno, como estando un poquito menos lo dejamos detrás, luego lo esperamos y dejamos una persona sola y puede que esa persona sola se caiga o se pierda o 40.000 cosas así. Cuando va un grupo al campo, es un grupo, no es un grupo, y como hay dos más débiles, bueno, ya que se las apañen o ya llegarán o ya nos regruparemos de tal manera, sobre todo cuando estamos hablando de terrenos regulares, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante eso, ¿no? Que ir más o menos, pues agrupado sin que nadie pierda los contactos visuales, ¿no? Esto insistimos, son consejos que, bueno, hemos puesto el ejemplo anterior, decimos en general, consejos que... Igual que llevar un poco de agua, un poco de alimento, no es que vaya uno cargado de alimento si va a volver pronto, pero bueno, llevar un poco de agua porque, por ejemplo, estas personas si tuvieran que pasar la noche, hombre, ahora en invierno ya no, el alimento no sería el principal problema, ni el agua. En verano mejor sí, pero en invierno el principal problema sería el abrigo, ¿no? Por eso, si sale a las 4 de la tarde, lo más normal es que salgas abrigado, porque si te coge tarde, necesitas abrigo. Y entonces, cuando dan las 12 de la noche o la 1 y no te han rescatado, el principal problema no, en invierno no es el agua ni como digo, el alimento, es el abrigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que llevar una vestimenta adecuada a la época en la que vamos a salir. Sería otro de los consejos para los senderistas, para personas que, en general, ya decimos, pues dentro de las buenas prácticas, por su seguridad además, ¿no? Pues sí, algo a tener en calzado, cuenta. Calzado, evidentemente, calzado adecuado para caminar por monte o por bosque o por pedregales, que nos agarre bien el tobillo, que bueno, que nos permita un caminar cómodo y no nos provoque heridas, ni rozaduras, ni ampollas, que bueno, que hagan del camino un suplicio, ¿no? Porque cuando se va al campo es para disfrutar, no para venir como el que viene de la guerra, ¿no? Es decir, hay que ir, digamos, medianamente, no que ir excesivamente, pero medianamente preparado, ¿no? Mirar los partes meteorológicos es importante también. Cuando uno va al campo, no se levanta uno una mañana y dice, me voy a ir a la sierra. Bueno, lo puede hacer, pero mira el parte meteorológico. Hoy día con internet pues hay 50.000 predicciones que cada vez son más fiables y te dicen, oye, pues sobre las 4 de la tarde va a empezar a llover, pues tener eso en cuenta, ¿no? Es decir, eso forma parte un poco de la planificación. Después es importante también cuando vamos al campo caminar con las manos libres. Podemos llevar un bastón, pero eso nos va a servir para apoyarnos. Pero hay veces que va uno al campo andando y además de la mochila llevas en la mano otro bolso, una bolsa de plástico o no sé qué, la cámara, el trípode, no sé qué, y va con las manos cogidas, que ante cualquier resbalón o lo sueltas todo, que muchas veces no se tiende a soltar y no hay manera de apoyarse. Te pega de bruces sin capacidad de reaccionar. Entonces, procurar ir andando pues con las manos libres, ¿no? De manera que no tengamos ningún tipo de problema. Como digo, son muchas cosas de estas te las da un poco la lógica, ¿no? Pero es verdad que hasta que no estamos dentro del monte no nos damos cuenta que realmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Es como cuando mucha gente se pone con los prismáticos a mirar y está mirando algo y empieza a caminar, ¿no? Y lo más normal es que tropiecen, que también se dan los casos, ¿no? O vas con el móvil hablando, pero vas mirando al cielo y vas caminando por un sendero, ¿no? Donde es pedregoso, pues lo más normal es que también te puedas caer, ¿no? Entonces, son cosas muy, muy lógicas. Y después, a nivel de sendero, pues es importante, bueno, evidentemente siempre lo hemos dicho, no dejar basura, restos en el campo, porque, bueno, que no vamos a estar ensuciando los lugares por donde estamos pasando y por donde deben de pasar otras personas, ni vamos a estar contaminando el suelo, ni siquiera la basura orgánica. Muchas veces caemos en la tentación de que, bueno, la cáscara de plátano, esto se descompone, o la cáscara de naranja, o este cacho de pan, se va a descomponer rápido, o se lo va a comer un animal rápido, y, bueno, la voy a dejar aquí en medio, ¿no? Ni siquiera eso, porque si estamos hablando de un sendero muy transitado, si todo el mundo suelta el trozo de pan, la cáscara de plátano y el resto del bocadillo no sé qué, pues aunque sea orgánico, pues aquello se convierte en un vertedero, así de claro, porque bueno, la cáscara de plátano no se descompone, no se deshace de la noche al día, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta eso, el recoger todo. Es más, diría que si vamos encontrando botellas y restos de otras veces, en la medida de lo posible, evidentemente, pues traérnoslos también, porque a veces vamos con las mochilas cargadas al campo, con de todo, con latas de refresco, botellas de agua, bocadillo, y cuando venimos la traemos vacía, ni siquiera traemos los cascos de, ni siquiera traemos los cascos de las botellas, ni traemos las latas, así, y pesa menos una lata vacía de refresco que llena, ¿no? Y la llevamos llena y la traemos, no queremos traerla vacía, ¿no? Pues la medida de lo posible, traernos nuestros restos, y si vemos alguno más, la recomendación es traérselo, porque bueno, por lo menos contribuimos a limpiar, ¿no? A veces cuando algo está muy limpito, da cosa tirar algo allí, ¿no? Que cuando llevamos un sitio vemos que está medio sucio, pues dice, uno más, un papel más, un pañuelo más no se ve, ¿no? Pues entonces, pues que esté siempre limpio, ¿no? Y sobre todo mucho cuidado con arrojar cigarrillos, y sobre todo menos mal apagado, ¿no? Al campo, y sobre todo en verano, ¿no? Hay que respetar al máximo los arroyos, los ríos, no verter allí nada. Alguien, el típico caso, abre la lata de atún, ¿qué hago? El aceite lo vierte al arroyo, esto se lo lleva al arroyo y yo me como el atún y la lata donde pueda, ¿no? Pues no verter nada al arroyo, ni jabón, ni lavarse las manos con jabón en el arroyo, porque no tiene sentido, y además, bueno, pues estamos contaminándolo. Procuraremos no molestar a la fauna, como digo, son cosas muy lógicas, no molestar a la fauna, ni a la silvestre, ni a la fauna doméstica, que a veces, cuando decimos no molestar a la fauna, no es molestar a las águilas reales, ni a los buitres, ni a las cabras montesas, no es molestar a todo, ni a las cabras domésticas, ni a las vacas domésticas, que a veces se ven cosas por ahí que van, hay una vaca y empiezan a corretearla, así que hay que procurar ser al máximo respetuoso con todo, ¿no? Cerrar todos los portillos, cancelas, puertas que cuando lleguemos estén cerradas, mantenerla cerrada tal como estaba, porque bueno, así evitamos que a los ganaderos se les salga el ganado fuera, ¿no? Pues le puede salir el ganado, una vaca fuera, porque hemos dejado un portillo abierto y puede coger un camino, una pista forestal, puede coger una carretera y provocar un accidente, ¿no? Es importante respetar el sendero marcado. A ver, ¿por qué? Porque bueno, a veces tendemos a salirnos del sendero, que es verdad que se puede salir del sendero para hacer una foto, para ver una planta, para coger algo en un momento dado, ¿no? Depende. Pero no como hábito de salirse del sendero, porque lo que se van provocando son otros tramos paralelos, ¿no? A veces hay un sendero que hace un poco de curva y tenemos tres senderos de la gente por cortar la curva, ¿no? Y al final tenemos el sendero principal y tres o cuatro senderitos que hacen recortar la curva y está todo deteriorado. Es como un montón de pasos de cabra que se suelen decir, ¿no? Pues intentar respetar sendero, porque bueno, para algo está, ¿no? Y después, si llevamos algún perro, por ejemplo, pues intentar llevarlo atado, porque bueno, no va a provocar molestias ni en los otros caminantes ni en fauna que puedan haber por allí, ¿no? Como digo, bueno, son consejos, a veces muchos casos muy lógicos y muy de aplicar sentido común, pero que a veces cuando estamos en el campo, pues no caemos en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues tenerlos un poco en cuenta, ¿no? Pues consejos que además seguro, ¿no? Que la mayoría de las personas a las que les gusta el campo, hacer senderismo, ni que decirlo tiene, no. Y respetan mucho, claro, el medio ambiente, sí. Pero bueno, hay excepciones, ¿no? Está claro que quien le gusta el campo, quien está habituado al campo, me dirá, ¡buah! ¿Y este hombre que me está contando si yo lo hago siempre? Bueno, vale. Pero como al campo sale todo hijo de vecino, sale todo el mundo que puede, y es verdad que a veces se hacen las cosas sin intención, a veces va uno por el campo, coge un cleaner, se suena los mocos y sin darse cuenta lo tira. Y no sabe realmente ni lo que está haciendo, ni la maldad. No lo hace ni con maldad, sino lo hace como una cosa mecánica, ¿no? Pues bueno, viene bien recordártelo, ¿no? Viene bien recordarlo, ¿no? Que bueno, que la naturaleza está ahí para disfrutarla y sobre todo para seguir disfrutándola. Pues ya decimos, esto en torno a buenas prácticas de los senderistas y también sobre su seguridad. Y ha coincidido, ¿no?, que teníamos este tema preparado para hoy con esta nota de los bomberos que nos llegaba sobre el rescate a tres adolescentes en el puerto del Calvillo en Ubrique, precisamente. ¿Eran de Ubrique estos chicos? Sí, sí. Ah, de Ubrique. Y enseguida vamos a ampliarle esa información a través de los propios bomberos. Pero bueno, pues parece que todo acabó bien. Afortunadamente, a la una de la madrugada pasada, pues ya estaban con sus familiares después de una actuación que se iniciaba a las 9:30 de la noche, con noche cerrada ya, evidentemente. Y bueno, pues ahora le ofreceremos todos los detalles. Coincidía, bueno, que le llegaba esta información con un tema, sí, que ya habíamos previsto, y era el de la seguridad de los senderistas. Sí. Bueno, pues para terminar ya, Manolo, nos quedamos con la seta de la semana, sí, que gastronómicamente hablando, sin duda una de las más cotizadas, ¿no? De las que más se intenta buscar en ese sentido, sí, y es una de las estrellas, como tú me comentabas, del Parque de los Alcornocales. Estamos hablando de la chantarela, ¿no? Que llega ya con el frío en estas próximas fechas. Sí, ahora ya en cuantito pase un par de semanas, no quiere excesivamente el frío, pero sí ahora ya cuando ya refresca el tiempo es la que empiezan a salir, ¿no? La chantarela o el rebozuelo es una de las estrellas del... Aquí todo el mundo la conoce por chantarela, en otros sitios sí es verdad que le dicen rebozuelo, pero casi todo el mundo dice aquí chantarela, ¿no? Es una de las estrellas del parque natural, es de las más cotizadas, las más recolectadas, de las más comercializadas. De hecho, la lonja de Jimena casi está especializada en gran parte en chantarela, ¿no? Y como digo, una de las estrellas del parque natural. De hecho, incluso la Sociedad Micológica de Jimena es Sociedad Micológica Chantarela. Es decir, que es una seta que está muy metida en el corazón de toda la gente que vivimos en el Parque de los Alcornocales, ¿no? O en las proximidades del Parque de los Alcornocales. Es una seta, como digo, es relativamente fácil de reconocer. Además, al ser muy recolectada, pues casi todo el mundo la ha visto alguna vez, si no, cogiéndola en el cesto de algún recolector. Es una seta con un sombrero más o menos abierto, con margen ondulado, con lobulaciones. No tiene una típica forma de seta, de sombrerillo perfectamente semicircular, con sus láminas debajo. No, es una seta un poco... Como digo, da la sensación de deformada, ¿no? Pero bueno, lo que tiene son lóbulos y márgenes, el margen ondulado, ¿no? De color amarillo, color amarillento, amarillento dorado, amarillento anaranjado, por los bordes un poco blanquecino, depende el sitio, el lugar, el tamaño, la edad que tenga, bueno, el tiempo que tenga esa seta, ¿no? Pero de color amarillento, normalmente un color amarillento, amarillento dorado, ¿no? Color oro, en un momento dado, ¿no? También. Brilla, bueno, no es que brille, pero es que parece que brilla en medio del campo. Cuando aparece entre los arascas es chantarela, ¿no? Es ese color amarillento anaranjado, ¿no? Por decirlo de una manera. Y después tiene una característica principal para reconocerla, que es donde creo que debemos que fijarnos siempre. Y es que hemos venido diciendo en estos programas atrás cómo tenían las setas el himenio, ¿no? El himenio, lo hemos dicho muchas veces, es donde aparecen las esporas, ¿no? Entonces hemos visto setas que tienen láminas, como son las amanitas. Hemos visto semanas atrás setas que tienen poros, como son los boletos. Hemos visto otras semanas atrás, quizá la semana pasada, las setas que en vez de tener poros o láminas tenían unos aguijones, también, como puede ser la lengua de vaca, el ignum. Pues esta, en vez de tener, no tiene ni poros, ni láminas, ni aguijones. Tiene una especie de pliegues, es decir, todo lo que es la parte debajo de la seta, que es el himenio, donde están las esporas, tiene una serie de pliegues muy apretados, que da la sensación de que son láminas, pero no son láminas, son pliegues. Si nos fijamos bien, no son láminas independientes que salen de la parte debajo de la seta, sino que es una capa, digamos, que recubre toda la parte debajo de la seta, que va plegándose, pero está tan plegada que parecen láminas, pero no son láminas, son pliegues, ¿no? Y esto es lo que nos va a indicar, que una chantarela, además de las características que hemos visto también anterior, de la forma que tiene, del color. Y es una de las características que nos va a hacer diferenciarla de algunas con las cuales podemos meter la pata. Esta seta, por ejemplo, se nos puede parecer a la seta de olivo, a ver, marcando una cierta diferencia, ¿no? Pero se nos puede parecer a la seta de olivo si vemos una seta de olivo decolorada, ¿no? La seta de olivo de color naranja oscuro rojiza, pero que podemos encontrar variedades más claruchas, por decirlo de alguna manera, y decir, uy, ¿esto es una chantarela o es una seta de olivo, ¿no? Entonces, si nos vamos directamente a Belimenio, la seta de olivo tiene láminas. Láminas totalmente independientes, que es verdad que llegan un poco hacia el pie, bajan hasta el pie, como los pliegues de la chantarela, pero que vamos a ver que las chantarelas son pliegues, no son láminas. Entonces, en este aspecto es fundamental para no meter la pata. Es difícil meter la pata, confundir una chantarela con una seta de olivo, pero bueno, después, cuando estamos en la naturaleza, siempre lo hemos dicho, el 1 y 1 no son 2. A veces 1 y 1 es 3, porque es que la chantarela en la naturaleza, los colores pueden variar en función de muchas cosas. Si le da más luz, le da menos luz a la seta, si está metida en hojarasca o no está metida en hojarasca, si hay más humedad, menos humedad, si es jovencita o es mediana o es ya adulta, si le ha caído una gran cantidad de agua o no le ha caído una gran cantidad de agua. Este fin de semana, por ejemplo, el sábado, tuve la oportunidad de ir con un grupo al campo y unas jornadas que había, y había setas totalmente empapadas porque había caído muchísima agua la noche del viernes para el sábado ahí en la zona de Alcalá y el Picacho, pero muchísima agua, era bestial lo que había caído, y estaban las setas totalmente empapadas de agua y algunas habían perdido las coloraciones naturales. Cuando cortaban la carne para ver de qué color era la carne, las carnes blancas algunas estaban amarillentas. Pero no es porque eran boletos, por ejemplo, de carne amarilla, sino porque eran boletos que estaban empapados de agua, ¿no? Entonces, como digo, a veces en el campo el color no es tal cual decimos muchas veces. Entonces, por eso hay que tener mucha precaución, sobre todo en esto, ¿no? Y fijarte no en una característica, sino en muchas, ¿no? Pero bueno, la chantarela, viendo las características que hemos visto, ese color y sobre todo estos pliegues, pues es decir, no tener la no tenencia de láminas sino pliegue, pues se presta a poca confusión. La vamos a encontrar a partir de llanar con nocales y quejigales en otoño, en invierno si no es muy excesivamente frío vamos a encontrarlo también, y sobre todo también si es una primavera lluviosa, incluso en primavera. Es una seta que dura bastante tiempo y como sea un otoño que no sea excesivamente frío, podemos tener seta desde ahora hasta prácticamente primavera. Si la olemos, es una seta de olor agradable, de un olor afrutado. Nos huele como a fruta, como albaricoque o a melocotón, una cosa así. Nos puede llegar a dar ese olor. También en lo de los olores muy relativo, pero bueno, nos puede llegar ese olor así afrutado. Y incluso un sabor muy agradable. Bueno, a nivel de cocina es un manjar. Las hay mejores, para mi gusto, pero bueno, esto es como todo. Las discusiones de cuál es la mejor serían largas, ¿no? Pero bueno, que es una la chantarela es un o rebozuelo es un manjar hoy día, ¿no? Eso para cómo identificarlo. La verdad es que nos quedamos sin tiempo, pero sí que querías comentar un par de recetas, no de lo habitual, sino de algo que te ha llegado también y es original, como es el licor de chantarela. Sí, estamos acostumbrados a las chantarelas, pues comiéndola, pues bueno, como siempre, ¿no? Pues un poquito jamón, ajo, pues, bueno, a la cazuela. Pues bueno, hay una receta muy interesante que he tenido ocasión de probarla y olerla, es que vamos, un olor interesantísimo, es de licor de rebozuelo. Licor de chantarela, que bueno, que se puede hacer con un litro de, por ejemplo, hay dos maneras de hacerlo. Una es simplemente un litro de aguardiente, seis chantarelas troceadas, 100 gramos de azúcar, medio vaso de agua. Hay quien le echa un botellín de cerveza y una ramita de canela. 60 días macerando, y a los 60 días o tres meses se puede incluso filtrar o dejar la chantarela dentro y tenemos el licor de chantarela. Hay otro, también voy un poco rápido por el tiempo, es hacer previamente un almíbar, es decir, con medio kilo de chantarela, se hierve con sal, 250 gramos de agua, de azúcar, perdón, 250 gramos de azúcar, y algunas cáscaras de limón, se deja hervidas para hacer un almíbar, y ese almíbar después, una vez que se deja enfriar, se añade a medio litro de orujo o de aguardiente. Se le deja reposar dos meses, y este segundo, por ejemplo, este del almíbar, tuve ocasión de probarlo y sobre todo olerlo, porque es que el olor el sabor ya es más aguardiente, ¿no? Pero el olor es un olor espectacular a chantarela, ¿no? Y tuve ocasión de probarlo este fin de semana en Puerto de Galis, que tenían allí un par de botellitas que lo habían hecho allí, pues fue una curiosidad y la verdad que, bueno, que es súper interesante, ¿no? Pues esos licores también de chantarela, o sea que la seta para, bueno, en el ámbito gastronómico y también pues en este tipo de licores utilizadas. Evidentemente, perdón, asegurándonos siempre que es chantarela. Chantarela, si no, ese licor, bueno. Siempre, vayamos a comerla, siempre asegurándonos que es chantarela. Podríamos liarla bien. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí 3 minutos sobre la 1 del mediodía. Y simplemente una precisión, un correo electrónico que nos llegaba decía que o matizaba que la ruta de la que hemos hablado, esa travesía del próximo día 8, travesía solidaria a la Petaquina desde Grazalema a Ubrique, que no son 20 kilómetros sino 15. La verdad es que la propia organización habla de dificultad media 20 kilómetros. Y tú crees que también sobre 20 más bien, ¿no? Yo diría 21 o 22. Pero bueno, total. ¿No? A ver, vamos, no sé. La organización habla de 20 kilómetros, pero no sé, si son 15, pues no sé. No, yo diría que incluso podrían ser hasta 21 o 22. Pero bueno, no voy a... vamos a investigarlo bien, vamos a medirlo bien. Venga, pues de todas maneras hay que dar simplemente esa curiosidad y apuntamos ese dato final. 3 minutos sobre la 1 del mediodía. Todas estas cuestiones hoy abordadas en Cuaderno de Campo, en un capítulo más. Gracias a Manolo Canto. Manolo, que te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias y buenos días. Radio Ubrique, tu radio.